banca. La Cascotera. El informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el duelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera. Te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el duelo. Muy buenas tardes, gente. Hoy arrancamos un poquito tarde, pero estamos acá. Hoy hacemos la Cascotera, lunes 1 de septiembre. ¿Ya entramos en el mes de septiembre? Así es, hoy es 1 de septiembre. Ya quedan 20 días para la primavera. Digo, sí, por ahí. Si vamos a empezar con la cuenta regresiva, como un famoso canal. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenidas, vecino, vecina, a todos ustedes que están del otro lado, sintonizando la FM 99.7. Estamos acá en la Cascotera, que es el noticiero que hacemos desde la FM 99.7 Che Barracas. Y hacemos la apertura de este programa. ¿Qué hacemos a la tarde? Bueno, cuando vos volvés de tus actividades, te vamos a tirar un par de noticias o información, pero de otra manera, una noticia con otra mirada, ¿no? Una mirada no tan dura, tan rígida como suele pasar en los grandes medios. Somos un medio alternativo, popular y comunitario. Estamos acá en la Villa 2124. Así que prepárate ahí, tarde, seguramente volviste de tus actividades. Los medios de comunicación para que te puedas comunicar con nosotros a través del teléfono 4301-9917 o a través de las redes sociales como @chebarracas, nuestro Twitter, o a través de la página de Facebook FM 99.7 Che Barracas, para enterarte de todo lo que hacemos acá en la radio. Y a su vez nos puedes escribir a nuestro mail fmchebarracas@gmail.com. Esa es nuestra página para que te comuniques con nosotros, ¿no? Seguramente si no estás acá en el barrio, nos puedes sintonizar a través de nuestro blog en chebarracas.blogspot.com. Ahí tenés el link para escucharnos en vivo en cualquier parte de planeta Tierra. Así que bueno, y nos podés llamar, bueno, al teléfono 4301-9917, ya seguramente lo dijimos. Así que bueno, estamos acá. Esto es Che Barracas, esto es La Cascotera. Arrancamos así las noticias en esta tarde de lunes. Sé que nunca volverá. niños y nuestros abuelos no llegan a fin de mes. Al cielo pregunté, dicen que así está la verdad, pero los ángeles no me quieren contestar. ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar para que los sueños Muy bien, volvemos segundo bloque y directamente a las noticias para informarte, ¿no? Como bien te decía anteriormente. Bueno, movilización y batucadas de trabajadores de la economía popular. La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, realizó una movilización esta mañana hacia el Ministerio de Trabajo en reclamo de la personería jurídica y la inclusión social para las mejoras en las condiciones laborales. Así que bueno, esto sucedió en hoy por la mañana. Ahí estuvo un audio de Juan Martín Carpenco de CETEP, que estuvo dialogando y nos estuvo contando de qué se trató. Va, más que nada, o sea, cuál es, digamos, el punto central, que sería, bueno, justamente la personería jurídica, pero también nos detallaba por qué la medida de lucha tan de salir a la calle, ¿no? Porque justamente esa sería nuestra herramienta que tenemos, que es salir a la calle. ¿Y qué sería la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ¿no? Un poco también para desarrollar esta noticia. Igual, si no lo tenemos, vamos a otra. Después la buscas. Bueno, por otro lado, bueno, como bien decía, esto tiene que ver con trabajadores cooperativistas, que lo veníamos charlando hace mucho tiempo. Del restaurante Ale Ale, no sé si recuerdan, que tenía pedido desalojo, que y sus trabajadores resistían a que lo desalojaran. Ahí nos viene con una buena noticia, que inauguran su nuevo local. Un nuevo local, después de varios meses de lucha y resistencia al desalojo, los trabajadores del restaurante Ale Ale inauguran hoy por la tarde un nuevo local que estará abierto al público en general desde la próxima semana, o desde el fin de semana, así que la verdad es una buena noticia, es algo que, porque bueno, eso demuestra la resistencia, la lucha por parte de los trabajadores. Y bueno, entrando un poquito en su página, bueno, nos comenta que que el próximo fin de semana será la apertura del local público en general. Así que bueno, nada, invita a todos y a todas a que pasen. El restaurante está ubicado en Cabrera 4270, esquina La Valleja, así que ahí acá de nuestra ciudad. Así que bueno, todos aquellos que quieran, la verdad yo me voy a pegar una vueltita, ahí por Cabrera 4270, así que vamos a estar pasando por ahí. Así que muy bueno, la verdad, está una buena noticia porque se logra después de mucho tiempo de lucha este logro, ¿no? De poder tener local propio para poder salir a, para que su fuente de trabajo prosiga, ¿no? De todos sus trabajadores. Y festejamos, la verdad. Así que bueno, es una cooperativa. Lo bueno es que, nada, esto, resaltamos esto, ¿no? Que es una cooperativa que está siendo llevado adelante por sus trabajadores. La verdad que está bueno. Bueno, por otro lado, te cuento un poco más de noticias. Denuncian, bueno, esto tiene que ver con el desalojo en Papá Francisco, y la verdad que vamos a detenernos un poquito más con esto. Se denuncia la detención de inocente en el violento desalojo en el barrio Papá Francisco. Desde el Frente Popular de Santillán denunciamos la detención de inocente en el desalojo del barrio Papá Francisco. Una vez más, el ensañamiento y la violencia contra los pobres por parte de la Policía Metropolitana y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no para. A partir de un enfrentamiento entre mafias organizadas y los policías que custodiaban el predio desalojado, el gobierno porteño aprovechó para terminar de desalojar definitivamente el lugar, llevándose detenidos a inocentes. Reclamamos la libertad inmediata de todos los detenidos que nada tienen que ver con el crimen organizado. Vamos a hacer un, vamos a entablar una comunicación con Rodrigo. Y queríamos detenernos acá porque Clarín saca una nota, ¿no? La Nación, mejor dicho. La Nación, mejor, saca una nota y habla la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, y las barbaridades que dice, ¿no? O sea, vamos a detenernos en una. Dice, habla de acusa al gobierno nacional por no ayudar, dice. Denuncia que el gobierno le negó ayuda a la metropolitana mientras resistía un tiroteo de 100 hombres armados en Lugano. Primero, nada. O sea, la Nación claramente interpretó lo que quiso. Y la vicejefa también dijo lo que quiso, ¿no? 100 personas, los contó, ¿no? Además, dice, esto es lo que me llama mucho la atención, dice que calificó de delirante la toma de terreno en Villa Lugano. ¿Cómo delirante, no? Yo me pregunto, ¿delirante? ¿Por qué delirante, no? Si el derecho a un pedacito de tierra lo tienen todos. ¿Por qué? Porque habla de delirante, ¿no? De delirio por querer un pedacito de terreno para construir tu vivienda. Puede haber mafia, pero eso, o sea, la policía es cómplice de eso, ¿no? Porque la policía sabe dónde están todos los cacos, todos los que venden drogas, sabe dónde están y no lo van a buscar. Entonces no me vengan acá que son víctimas del narcotráfico, cuando ellos mismos son cómplices del narcotráfico, ¿no? Por otro lado, otra de las cosas, declaraciones que hizo la vicejefa, dice: esto muestra la mala política, el avance del narcotráfico que está presente en varias villas de la ciudad. Es un delito federal y ya llevamos muchos años negando que sea un problema sin que el gobierno nacional haya avanzado realmente. O sea, ¿qué quiso decir con eso, no? A ver, mala política. El gobierno de la ciudad también está haciendo mala política, Vidal. Reduciendo presupuesto para educación, reduciendo presupuesto para la salud. Negando la posibilidad a que la gente tenga un terreno, un pedazo de tierra para construir su casa. O sea, claramente usted lo que eso es mala política. Y encima hablan, lo más gracioso que dice que en este momento la situación está tranquila, ¿no? O sea, en toda la nota no, claramente, bueno, obviamente que no menciona que la policía arrestó, llevó y detuvo a un montón de gente que nada tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Como denuncian ellos. Y yo me pregunto, yo digo en realidad, ¿no? Me hago cargo de que la policía sabe quiénes son. Saben quiénes son. Y saben a quién agarrar, ¿no? Porque la policía dice, ¿por qué hay inocentes? O sea, porque saben que, por un lado, no pueden agarrar a los narcotraficantes porque son cómplices, la policía es cómplice. Y segundo, agarran a las personas que políticamente no le conviene. Políticamente no le conviene. Entonces, nada. Pero de eso no se habla, ¿no? No se habla en los medios, no se habla en... Terrible, ¿no? En otra cosa... Pero bueno, ahí no pudimos tener la comunicación, pero esto, un poco para que entienda, ¿no? O sea... Dice, en otras declaraciones, dice, ¿no? Vidal. Esta es una Argentina delirante donde no queremos vivir. Una Argentina donde hay mafias que toman terrenos para vendérselo a la gente. Que entra armas. Gente que entra armada y de manera organizada, como hizo el viernes con bombas molotov, armas de fuego, atacando a la policía que custodiaba el predio. Escuchen esta declaración, ¿no? Que es una Argentina delirante, ¿no? Donde no queremos vivir primero. Bueno, váyase. Una Argentina donde hay mafias que toman terreno para vendérselo a la gente, que entran armada y de manera organizada, como y fue el viernes pasado, con bombas molotov y armas de fuego, atacando a la policía. Entonces yo digo, ¿podemos modificar esta? Estamos en una ciudad expulsiva, donde este gobierno no nos deja vivir. Estamos en una ciudad donde la mafia política y la mafia del narcotráfico está ligada, donde tomar terreno, donde no podés tomar terreno, y si tomás, entran gente armada, como la metropolitana, entra de manera organizada, como la metropolitana, y te atacan con armas de fuego, te atacan con balas de gomas, y te detienen, te digo, ¿no? O sea, nosotros somos Che Barracas, FM 99.7, mi nombre es Luis, hacemos La Cascotera, y digo, estas declaraciones de la vicejefa, la interpretamos de esta manera, ¿no? O sea, cuando ella habla de que a esos terrenos entró arma, o sea, que en los terrenos que se toman entran bandas armadas y de manera organizada, señora Vidal, yo le explico que cuando usted da la orden o Macri da la orden de desalojar, de reprimir, usted también manda gente armada y de manera organizada a lastimar a la gente. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, un fútbol asado y vino, solo justo. Ahí escuchábamos, ¿qué escuchábamos, Cristian? Los Violadores con Represión. Ahí tenés, bien, ahí Cristian, ahí del otro lado de los controles. Seguimos acá en Che Barracas, esto es La Cascotera. Para informarte a la vuelta de tus actividades y estar informado de otra manera, ¿no? Una manera más más real, ¿no? Más concreta y nada de venderte humo. Que tampoco te queremos vender humo. Simplemente te queremos informar de la mejor manera. Bueno, 15 grados 2 décimas en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. Parcialmente nublado está la ciudad. Hubo una mínima de 17, de 9, perdón, y una máxima de 17. Mañana va a ser una, un poco que se empieza a subir la temperatura, Vos sabés que estaba pensando por ahí en este un fin de semana de esto en realidad, y a pescar, pero bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Se vienen las buenas temperaturas, sube la mínima y la máxima. Mañana 12 la mínima, máxima 20 mañana va a ser, ¿eh? Así que va a estar lindo. Bien, vamos a seguir un poquito de noticia, un poco más. Marcha de ATE para reclamar al Consejo del Salario la inclusión de municipales al mínimo vital y móvil. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, realizará una movilización al Ministerio de Trabajo. Realizó, hoy a las 14 horas para exigir la inclusión de todos los municipales en la ley del salario mínimo. La medida coincide con la convocatoria del gobierno al Consejo del Salario. En declaraciones, Julio Fuentes, secretario general de ATE, decía que se trata de reclamar un derecho constitucional que debería aplicarse a todos los trabajadores. Así que bueno, esto lo decía Julio Fuentes, secretario general de ATE, con respecto a las razones de la medida. Por otro lado, asfixia presupuestaria a todos los planes de vivienda social en la ciudad. Otra cosa más, mire. Según informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, así el gobierno de Macri redujo hasta el 96% partidas destinadas a las villas. Además, afirma que se realiza una subejecución de los presupuestos en todos los organismos que atienden las problemáticas de hábitat y la vivienda. Su crédito de vivienda están desfinanciados y el título de la vivienda, el IBC, subejecutó el 22% en el primer semestre. O sea, tiene que ver con la noticia anterior, ¿no? Un poco cuando íbamos al corte. Esto, ¿no? O sea, el gobierno de la ciudad no da respuesta, ¿no? A todo esto. No da respuesta. Y la única respuesta que da es esta, ¿no? Esta es la reducción, esta asfixia del presupuesto, ¿no? A las soluciones, a las problemáticas de vivienda. Estamos hablando de un 96%. 96% del presupuesto destinado para solucionar las problemáticas habitacionales. No. Y por otro lado está el IBC, ¿no? El Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, que subejecutó. ¿Qué quiere decir? Que la plata que estaba destinada a algo, no, la hizo para otra cosa. El 22% de ese dinero que le llegó al IBC, terrible. Ahí tiene, ¿no? Entonces aquellos que... El IBC es el instituto que se encarga de solucionar los problemas habitacionales y hábitat en la ciudad de Buenos Aires. No está haciendo lo que tiene que hacer y el gobierno reprime con gente armada y organizada. Terrible. Bueno, de acá nos vamos directamente a las noticias nacionales. Bueno, vamos a Neuquén, violenta represión en el Melipal, unas 150 personas sin vivienda ocuparon terrenos en la calle Abrán y Quilca en el barrio Melipal de Neuquén. El intendente Horacio Quiroga solicitó el desalojo y criminalizó a la familia. El fiscal Marcelo Jara ordenó un desalojo que produjo varias personas heridas y al menos 5 personas detenidas. Acá está, ¿no? Otra cosa también, no solo pasa acá, sino pasa en todo el país. El accional policial, ¿no? El accional del gobierno de turno que no... Como no puede solucionar... En realidad, no es que no puede solucionar. El Estado se tiene que hacer cargo de nuestros derechos, ¿no? Lo dice la Constitución. Lo dice la Constitución. Nuestros derechos tienen que estar garantizados. El Estado garantiza todos los derechos de las personas. Así se lo digo en crudo, así más o menos para que entienda. Y sin embargo no lo hace. Lo que hace es reprimir. La represión está garantizada para este gobierno. No les importa un carajo nuestros derechos. Y la gota sigue llenando el vaso. En cualquier momento se va a llenar. Nos vamos a Jujuy. Trabajadores azucareros entraron en el quinto día de huelga de hambre. Acá son 14 trabajadores instalados en lo alto de una torre de 80 metros del ingenio La Esperanza, reclamando mejoras salariales y exigiendo que se garanticen las fuentes de trabajo y el pase a planta permanente de 300 trabajadores del sector. Acá tenemos también, o sea, una manera de reclamar que no está buena, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer huelga de hambre para que el Estado nos garantice nuestros derechos? O para... A ver, pasa con Autopartistas Lear, que Lear es una empresa multinacional que no paga los sueldos, que despide gente. ¿Por qué? Y la herramienta que tenemos es salir a la calle y poder visibilizar, mostrar nuestro reclamo y no puertas adentro, sino puertas hacia afuera, para que la gente vea en qué condiciones el trabajador en Argentina está trabajando, ¿no? Hablamos de derechos humanos, flamean la bandera de derechos humanos de este gobierno. Sin embargo, no está haciendo nada. Lo único que hace es reprimir. Tenemos al ministro de Seguridad, como Bernie, que le importa un carajo a la gente, y se hace el Rambo, y manda a reprimir. Terrible. Pasadita a las 6 de la tarde. Esto es La Cascotera. Te puedes comunicar con nosotros a través de... llamándonos a través de 4301-9917 o a través de nuestras redes sociales, @chebarracas en nuestro Twitter, nos puedes seguir ahí, o puedes seguirnos a través de Facebook, nuestra página de Facebook, FM99.7 Chebarracas. Metete ahí, conocenos, mandanos tu saludo, lo que vos quieras, críticas, opiniones, siempre constructiva, claramente, ¿no? O sea, y nos podés escuchar en vivo en cualquier parte del mundo a través de nuestro blog en www.chebarracas.blogspot.com. Así que bueno, vamos a hacer un cortecito, un poco de rock en esta tarde a la vuelta de tus actividades. Esto es La Cascotera con toda la información. Así que hacemos un cortecito y volvemos. Yeah. que ya va calima la jarerate, siama, siama, siam, ya yo, que ya va calima la jarerate, siama, siama, siam, ya yo, sundara kunda ya na yo na bishala, preste capa vasis tomodrayo, sundara kunda ya na yo na bishala, preste caso gobis tomodrayo, atri pujari harerate, siama, siama, siam. Shabakali malahare rahe Shama shama Bien, como te decíamos anteriormente, que hubo una movilización de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que se realizó hoy por la mañana. Y nada, un poco para que entiendas un poco más qué fue esta movilización, qué es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Vamos a escuchar una nota que se le hizo a Juan Martín Carpenco, ¿no? Así es, vamos con la nota y venimos. Bien, estamos en comunicación. 5 minutos que estoy grabando en otra radio. Hola. Sí. Hola, ¿me escuchás? Yo. Hola. Hola, ¿me escuchás, Juan Martín? Bien, estamos en comunicación telefónica con Juan Martín, él es de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hola, Juan Martín, buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, queremos que nos cuentes un poco el motivo de la movilización que se está realizando ahora al Ministerio de Trabajo. Bueno, se convocó por decreto para el día de hoy al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que bueno, por mandato constitucional esta es una instancia necesaria para establecer el piso de ingresos que deben tener los trabajadores en la Argentina. Uh-huh. Y bueno, la CETEF se hace presente acá porque están convocados los representantes empresarios, los representantes sindicales, el Estado, y no hay ninguna figura que represente a los trabajadores de la economía popular. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese marco nos hacemos presente acá, por lo menos para estar al lado de afuera, recordándole a los funcionarios que hay una porción muy grande de trabajadores que no son asalariados, que no tienen patrón, que tienen otra lógica de trabajo, que no está siendo representada y, por lo tanto, lo que hoy se decida no lo verán reflejado tampoco en lo que son sus ingresos. Uh-huh. Bien, ¿cuáles son los reclamos puntuales que llevan hoy a este...? ¿Cómo? ¿Cuáles son los reclamos puntuales que llevan hoy al Ministerio de Trabajo? Bueno, el que encabeza la lista de reclamos, que es el más importante, es donde se desprenderían soluciones a los demás problemas, es el reconocimiento de la CETEP como sindicato, uh-huh. El reconocimiento de la CETEP como un instrumento en torno del cual se organizan un número muy grande de trabajadores que no tienen en este momento representación formal, digamos, ante las instancias que se prevén para esto. Bueno, este es el caso, hoy tenemos un caso. Después, bueno, los pocos programas que se han establecido para brindar apoyo a este sector tienen una trabas burocráticas innecesarias que no se condicen con la vulnerabilidad del sector al que representamos. Para darte un ejemplo, la única manera de blanquear este trabajo es a través de la figura del monotributo social, y dar de alta a un compañero lleva más o menos 120 días. Uh-huh. Y toda la tarea administrativa y el esfuerzo que implica para nosotros, eso es demasiado. Y otra cuestión que está también en la lista es que la presidenta anuncia el programa Proemplear, cosa uh-huh. que, bueno, aunque tenemos nuestras críticas, lo consideramos positivo, pero bueno, ese aporte es a través de las empresas y no llega a los cooperativistas, que son los que peor están. Uh-huh. Más o menos esa es la línea de trabajo que se viene desde hace tiempo, digamos, no nace hoy. Hoy uh-huh. es un hecho simbólico porque, bueno, como te decía, es importante que se discuta cuál es el piso de ingresos, pero si hay 5 millones de trabajadores que esta decisión que se tome no les alcanza, estamos en un problema. Uh-huh. Sí, te iba a preguntar cuántos son los trabajadores que bueno, que comprenden la economía popular, que no están previstos en un montón de programas o de la situación general del ministerio. Muy bien, ahí escuchábamos el audio que se le hizo, la entrevista que se le hizo por la mañana a Canche Barracas, y nos contaba de qué se trataba esta movilización y bueno, nada, que es a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Y la verdad que está bueno, ¿no? Como para conocer un poco más de esta iniciativa. Bueno, nos acompaña en este momento el señor. Es la parte más relajante del programa. Vino Hot Dog. Así nomás, ¿eh? Ahí le hago le entre la presentación. ¿Cómo le va, Hot? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, acá llegando para empezar a preparar el programa y viendo esto que ya sistemáticamente nos comes el horario de No, Estación ¿por Latinoamérica, qué? hemos decidido pasar No. a las 19 horas nuevamente para darte más pie a todas las noticias y Te la agradezco, te alegría que agradecemos. tenés para compartir. Te agradecemos mucho, la verdad que ese pie que me das para, bueno, continuar acá en la programación. Pasa que hoy empezamos un poquito tarde, por eso te aviso. ¿Por qué? No, tuve ahí un pequeño inconveniente y Ay. nada. Pero bueno, estamos acá, estamos llegando ya un poco al final de lo que es la cajotera. Está nuestro compañero Francisco Arias Pancho, que nos va a dar. Acompañar simplemente este Simplemente rato. hasta el cierre de la cascotera y después claramente el programa que él conduce con categoría Estación Latinoamérica, que nos va a estar informando todo lo que sucede a nivel regional, ¿no? Tenés bastante, ¿no? Información para hoy. Ahí los oyentes seguramente van a estar prendidos ahí. Mucho Mucho loco. para complementar las primeras noticias que vos podés Dale. compartir hoy de Sí, Latinoamérica. exactamente. Como bien decía Panchito, nos vamos a tener un par de noticias de la región. Sigue este cruce y este forcejeo, no sé si diplomático, entre Chile y Perú. A ver quién se lleva el pedazo más grande, ¿no? Y en el medio está Bolivia ahí que no le dejan salir al mar, ¿no? ¡Qué hija! Bah. Nuevo cruce entre cancilleres de Chile y Perú por límite fronterizo. En declaraciones, las autoridades peruanas sobre el límite terrestre con Chile afectan las relaciones bilaterales porque el mismo ya está fijado. Esto lo dijo Heraldo Muñoz, que es canciller chileno. Y nada, están ahí como, a ver, ¿cuánta yarda para allá? ¿Cuántas olas hacen en tu terreno? Digo, en tu terreno, en tu, ¿no? Bueno, 5 olas para allá es Chile, 5 olas para acá son Perú, cualquiera, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver con el límite marítimo, más que nada, ¿no? Que se fijó. ¿Por qué tenemos que tener frontera, Pancho? Yo me pregunto, ¿no? Una patria grande es nuestro anhelo. Exactamente. Pero bueno, nada, te quería comentar esto, esta disputa que se está llevando entre Chile y Paraguay. Y, perdón, Chile y Perú. Y nada, o sea, y por otro lado, Bolivia. Lo tenemos a Bolivia que nada, quiere tener su salida al mar, ¿no? Bueno, por otro lado, vamos a Bolivia y la verdad que es una buena noticia que es muy interesante seguirla, ¿no? Y universidades, tiene que ver con las universidades indígenas que impulsó el gobierno de Evo Morales. Te cuento que se estrenan con, digamos, estas universidades son la primera camada de egresados y se estrenan 118 tesis en 6 idiomas, nativos encima, ¿eh? Costos del cultivo de la quinua a 10 sesiones promisorias en la puna de Aylus, Cuyahuani, es la traducción de la Aymara al español de la tesis presentada y defendida por la ahora ingeniera agrónoma, o sea, una de las egresadas, Gladys Apaza Choque, ¿no? Una flamante ingeniera egresada de las universidades indígenas, ahí en Bolivia. Esta es una de las 18 tesis que elaboraron los estudiantes que se graduaron el 2 de agosto de las universidades indígenas tras 5 años de estudio. Se trata de la primera promoción del sistema de universidades originarias creada por el gobierno de Evo Morales. Los trabajadores académicos fueron redactando sus tesis en 6 idiomas, entre ellos el moxeño, el bésiro, el aymara, el quechua, el guaraní, entre otros. Esto lo informó el viceministro de Educación Superior, Giovanni Sanmamuri. Estos trabajos se efectuaron en el marco de las universidades aymara, Tupac Katari, quechua, Casimiro Huanca y en el guaraní, Apahuaki Tupa, que conforman la UNIBOL, Universidad Indígena Boliviana. La verdad que nos llena de emoción. La verdad que estas iniciativas, la verdad que son muy buenas. Así que nada, felicitamos a todos los egresados de este logro, ¿no? Por parte de Bolivia, esta inclusión en los estudios terciarios, en este caso universidades indígenas. La verdad, muy contento, ¿no? Así que bueno, seguiremos el miércoles, seguramente seguiremos desarrollando un poquito más. Por otro lado, tenemos que, bueno, nada, médicos paraguayos anuncian huelga de 3 días. Este domingo se desarrolló la esperada asamblea en el Círculo Paraguayo de Médicos y se decidió que el próximo 30 de septiembre iniciarán una huelga general en el sector de la salud. La medida durará 3 días. Los profesionales de la salud solicitan la destitución de César Pimienta de la Dirección de Recursos Humanos del ente sanitario. Además, repudian las innumerables falencias que existen en el sistema de salud, razón por lo que afirman que debe ampliar el presupuesto destinado al sector. Así que bueno, nada, estamos los médicos en la Asamblea del Círculo Paraguayo de Médicos se pronunció que el 30 de septiembre iniciarán una huelga general en el sector de la salud que durará 3 días, ¿no? Vamos a estar siguiendo seguramente esta medida, así que bueno, en principio eso. Por otro lado, algo que tiene que ver con deporte, quiero mandar un saludo a Marcelo, a todos los hinchas de San Lorenzo, que ayer, bueno, nos dio el triunfo, la verdad, merecido por el Club Atlético River Plate. Qué lástima que, bueno, por ser el último campeón de la Copa Libertadores, por ser campeón de la última Libertadores, la verdad que, bueno, nada, se toparon con un equipo como River, que tiene jerarquía, que tiene equipo, que tiene sabiduría para jugar al fútbol. Así que, bueno, nada. Y bueno, y volvió la victoria a Boca, para todos aquellos, bueno, tampoco lo queremos, lo vamos a dejar afuera. Boca, a mí ganó, le ganó a Vélez. Pero bueno, el puntero es River, che. Bueno, un poco de noticia en esta tarde, en esta vuelta a casa, para vos que estás del otro lado. Hemos llegado al final. Igual te voy a tirar el pronóstico del tiempo para que sepas mañana. Como te dije, 12 de mínima, máxima de 20. El cielo estará nublado, parcialmente nublado. Va a haber posibilidad de lluvia aislada. Va a estar mejorando después. Va a haber un seguimiento que va a estar soplando del sector este. Al día miércoles, la mínima 13, la máxima 22. Va a estar bastante caluroso el día miércoles. Cielo parcialmente nublado, va nublado. Vientos moderados del sector este. También por la noche va a estar nublado. Así que, gente, ya tenés pronóstico hasta el miércoles. Nosotros nos volveremos a escuchar el día miércoles. ha sido un placer. Nada, informate de la mejor manera acá en Che Barracas. Quédate ahí, que en cualquier momento viene, tipo 7 de la tarde, va a venir el programa Estación Latinoamérica. Yo los dejo con la buena música que pasamos acá en Che Barracas. Así que ha sido un placer. Chau, gente, nos escuchamos el día miércoles acá en la Cascotera. Chau. Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. Revolución en el aire. Nacional. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Barracas te invita a participar de un proyecto de comunicación popular en la Villa 2124. Sumate a los talleres de radio en el barrio.